Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva lección de nuestro curso de autoconocimiento. En esta lección vamos a hablar de dos elementos que son sumamente importantes también para nuestro comportamiento, para la forma en cómo pensamos y cómo actuamos. Y estamos hablando de las sensaciones y de la percepción. Y nos vamos a dar cuenta al finalizar esta lección de cómo nosotros generalmente procesamos la información que nos llega a través de diferentes estímulos con los sentidos que tenemos, pero sobre todo cómo nosotros creamos nuestra propia realidad. Así que antes de entrar en materia, quiero que reflexionemos sobre estas preguntas que te hago a continuación. Y vamos a ver, simplemente son preguntas reflexivas. Número uno, ¿a qué distancia tú crees que puedes ver o puedes ver la llama de una vela en una noche clara? Ya, esto es un tema de sensación en este caso. Número dos, ¿pueden los publicistas persuadirte para que compres productos colocando mensajes ocultos en sus anuncios? Número tres, ¿por qué los accidentes automovilísticos aumentan durante la noche? Y número cuatro, ¿a qué se debe el mareo? Estas son preguntas que puede ser que no tengas la respuesta, pero no te preocupes porque la idea es que se despierta en ti la curiosidad para nosotros poder llegar a conclusiones a partir de lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a comenzar con el tema de sensación. ¿Qué es sensación? La sensación es la recepción, y aquí, como siempre, que me encanta, subrayo, recepción, sensación, sinónimo de recepción. Bueno, no, no tanto, ¿no? Pero es la manera. No, es el recibir, es el acto de recibir de estímulos, información cruda. Yo lo pongo aquí más bonito, no sé para qué me complico más. Es la recepción de datos que nosotros llamamos estímulos que nos llegan desde los diferentes sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el equilibrio, el tacto y el dolor. ¿Ya? Eso es sensación. Es la recepción de datos en bruto, y asimismo generalmente se dice, ¿no? En bruto quiere decir que simplemente llegan datos a través de estímulos, que son es lo que pasa generalmente fuera, y que nosotros tenemos las células receptoras en lo que popularmente llamamos sentidos. Eso es sensación. Y como ya sabes popularmente, ya conoces popularmente cuáles son por lo menos los cinco sentidos más famosos. ¿Cuál es la naturaleza de la sensación? Bueno, la sensación se da cuando una energía o un fenómeno físico, un estímulo, llega en forma de energía a través del exterior. Y llega a una célula receptora, que en este caso sería ese sensor que tenemos, dependiendo el sentido por donde venga esa energía. Entonces, esa energía que llega y recibimos a través de la célula receptora, que es el sentido, se conecta a terminaciones nerviosas, es decir, son señales nerviosas que reciben diferentes nervios y células nerviosas, que se codifican entonces y que van al cerebro para que el cerebro determine rápidamente qué ha pasado, qué significa esa señal, en qué se traduce esa señal. Esto es interesantísimo porque esto se parece mucho a las ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas que es como un radio, como un aparato de radio puede transmitir la señal de un programa emisor. Bueno, llega una señal electromagnética a través de onda y hay un receptor que la recibe en crudo, pero la envía a otro dispositivo que es quien la traduce y dice, ah, esto es sonido, esto es voz, esto es música, esto es otra cosa. Y entonces luego decodifica, esa es la palabra, decodifica la señal y la convierte en lo que se supone que debe ser. Pues mira qué curioso, nosotros también recibimos energía de fuera. Es decir, esos estímulos los recibimos en forma de energía a las células receptoras que están en nuestros sentidos y esas señales van a través de diferentes nervios codificado al cerebro para que el cerebro haga una interpretación de eso que hemos recibido desde afuera. Bien. Entonces, ahí, vamos a ver, nosotros tenemos lo que se llaman umbrales. Los umbrales es lo mínimo, la cantidad mínima de energía que nosotros requerimos, en este caso el umbral absoluto, para generar una sensación en una persona. Estamos hablando de qué es lo mínimo que tú, qué es lo mínimo de energía que tú puedes percibir para tú darte cuenta que estás frente a un estímulo. Por eso hice la pregunta al inicio de la clase de cuál es la distancia que te puede tomar o que tú necesitas para poder ver una vela encendida. ¿Yo? Eso es lo que se llama el umbral absoluto. Y el umbral diferencial es el cambio mínimo que pueda detectarse en esa energía que nosotros percibimos o que quizás no percibimos. ¿Ya? Entonces, el ser humano tiene umbrales en todos los órganos, en todos los sentidos. Es decir, por ejemplo, lo que se ha determinado es que nosotros podemos ver a 50 millas. El umbral mínimo para ver una vela encendida es hasta 50 millas en una distancia recta. Fíjate qué curioso. Así podemos percibir quizás un pequeño, quizás menos de un gramo de sal en una cantidad de agua y puede percibirse ese grano de sal. Asimismo, nosotros pudiéramos ciertos decibeles, que es la unidad de medida del sonido, a tener un mínimo de decibeles para poder escuchar un sonido. Pero hay sonidos, quiere decir que hay sonidos que nosotros podemos no percibirlos. Exactamente. A decibeles muy bajos, hay sonidos que no podemos percibir. En el momento en que comenzamos a percibir el sonido, ese mínimo, en esa cantidad mínima, es el umbral que tenemos. Y así, dependiendo también de cada persona, hay umbrales que los tienen un poquito diferentes a otros, pero en general los seres humanos tenemos umbrales de la recepción de esa energía que nos llega a través de los sentidos más o menos similares. Bien, así como hablamos de sentidos, vamos a hablar entonces de percepción subliminal. Y aquí es donde se responde la pregunta de ¿será que la famosa publicidad subliminal funciona? ¿Pueden los mensajes subliminales en canciones, en banners, en bajantes, llevarnos a emitir una conducta directamente? Bueno, de eso vamos a dar respuesta a continuación. Y la realidad es que está demostrado que sí, que los mensajes subliminales o lo que percibimos subliminal tiene que ver con cómo nosotros nos llega energía o nos llega un estímulo a través de cualquier sentido, pero nosotros no siendo conscientes de él. Eso es percepción subliminal. Es decir, imagínate que tú estás escuchando una canción y tú estás, digamos, enfocado en otra actividad y esa canción va diciendo unas palabras que quizás tú no le estás prestando atención. Bueno, sí, esa canción y esa letra va a entrar por el sentido, en este caso, del oído. Como tú no prestas atención, bueno, simplemente no prestas atención, pero puede ser que al otro día tú te levantes cantando esa canción. Bueno, eso es percepción subliminal. Y digo puede ser porque en algunos casos funciona, en otros no. Entonces, ante la pregunta de si la publicidad subliminal funciona y puede modificar la conducta de una persona o llevarte a ti a comprar determinado producto, la respuesta es un sí condicionado. Es decir, sí puede lograr que tú comiences a introyectar información sobre ese mensaje subliminal, pero al final hay otras variables que influyen en el comportamiento, que no podemos decir que directamente los mensajes subliminales o la publicidad con mensajes subliminales te va a llevar directamente, sino que hay otras variables, variables que tienen que ver con el entorno, variables que tienen que ver con lo individual de cada ser humano, o variables que tienen que ver con lo biopsicosocial que hablábamos en la primera lección de este curso. Así que la respuesta es sí, pero. Ya la publicidad se ha dado cuenta que mejor que atacar el tema de la percepción subliminal, mejor es atacar los sesgos cognitivos, que son errores que tenemos nosotros a la hora de procesar información y que sí, eso mueve más a las personas que los mensajes subliminales. Pero están ahí. Así que continuamos. Vamos a hablar entonces rápidamente de cómo es que funciona cada uno de los sentidos que tenemos y cómo es que recibe y cómo lleva, ¿no?, la información que recibe del estímulo que viene generalmente del exterior. En este caso, la visión. ¿Cómo funciona el ojo? ¿O cómo funciona la visión? Bueno, muy simple. Bueno, simple ni tanto, pero sí. Número uno, aquí paso número uno, la luz. Fíjate qué energía. Es un fenómeno físico. La luz ingresa al ojo a través de la córnea. ¿Ya? A través de la córnea. Paso número dos, el iris se dilata y cambia el tamaño de la pupila. El tamaño depende de cuánta luz necesita dejar pasar la pupila. ¿Ya? Número tres, luego el cristalino, que es otra parte del ojo, refleja la luz en la parte trasera del ojo, pero la imagen está al revés. Todo eso son señales eléctricas, bueno, son señales lumínicas, que sí, es una forma de energía. Pero fíjate qué curioso, todavía, aunque el ojo reciba información de fuera, el ojo por sí mismo no puede saber qué está viendo. ¿Ya? Hay un elemento, hay una parte del ojo, que es la retina, que envía, que es donde están las conexiones nerviosas que reciben y las células receptoras que reciben esa información eléctrica o esa energía, y la envía al cerebro. Y es el cerebro donde generalmente se procesa la información visual, es en el lóbulo parietal que está, digamos que, bueno, te lo señalo aquí, ¿no? Aquí detrás y debajo, ¿ya? Entonces, es el cerebro quien, luego de que recibe esa señal eléctrica a través de los nervios conectados al ojo, en la retina, es ahí donde el cerebro hace la inversión de la imagen e interpreta qué es lo que se está mirando. Así básicamente funciona el sentido de la vista. Vamos con el sentido del oído. En el sentido del oído, la información nos llega por el lóbulo de la oreja, ¿ya? Llega la energía. En este caso son ondas electromagnéticas, que también es una forma de energía. Fíjate qué interesante, ¿ya? Entonces, entra la información por acá, se mete por el canal auditivo, llega al oído medio. El oído medio está compuesto por el tímpano. Creo que esto se llama el martillo también. Bueno, el martillo está por aquí, ¿ya? Y aquí, en esta parte del tímpano, el tímpano es como un pliegue, una especie de cartílago que vibra ante el sonido y las ondas electromagnéticas que llegan a él. Entonces vibra, imagínate vibrando el tímpano, vibra. Esa vibración se le pasa al martillo. Bueno, es que tiene, bueno, pero sí, es el martillo, ¿no? Y ese martillo va chocando entonces también con la parte del oído interno, donde está la cóclea, el sistema vestibular, aquí, donde está la cóclea. Y esa cóclea tiene una serie de sensores y de nervios que reciben la vibración que viene entre el tímpano, el martillo y demás, y la envía al cerebro para que sea el cerebro en uno de sus lóbulos o en la combinación de varios lóbulos que interprete qué es lo que se está escuchando. Interesante. Ese es el sentido del oído. Vamos con el sentido del olfato. El sentido del olfato. Entonces, el sentido del olfato, esto es una nariz, lo que pasa es que esto es un corte transversal y lateral de una persona. Entonces, tenemos la nariz, entra energía, información de fuera, ¿ya? En este caso, olor, y entra por estos canales y se conectan aquí con el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio, que son unas ramificaciones nerviosas, como bien dice aquí, que reciben la información de ese aire que está entrando, ya con los tonos con los que entra, y lleva la información también al cerebro rápidamente para que sea el cerebro que diga que estoy oliendo. Seguimos con el sentido del gusto. En el sentido del gusto, ya de por sí la lengua es un órgano que está compuesto de miles de nervios. Ya cada uno de esos poros está conectado a diferentes nervios. Se dice que, y digo se dice porque hay algún debate, hay un debate abierto sobre esto, que la lengua tiene diferentes lugares donde se perciben diferentes, diferentes colores de lo que se prueba. Es decir, lo amargo, se dice que lo amargo está en la parte de atrás de la lengua, que lo dulce está en la parte de delante, que lo salado está en estos laterales, que lo ácido está por acá, ¿ya? Lo importante de todo esto es que es, no importa lo que perciba la lengua, todo eso va, toda esa información cruda, codificada, va al cerebro para que sea el cerebro que llegue a la conclusión de qué estoy probando, ¿ya? ¿Lo ves? Entonces, ahí tienes el sentido del gusto. ¿Cuál nos queda? Bueno, el sentido del tacto, que utiliza como órgano receptor el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel. Entonces, se recibe información eléctrica a través de los poros y a través de, bueno, sí, de los poros naturalmente. Y dentro de la piel, en la, creo que segunda o tercera capa de la piel, hay ya inmediatamente receptores nerviosos que reciben esa información, ¿ya? Y la llevan al cerebro para que se traduzca. Primero para enviar la señal de que, hey, algo te ha tocado, ¿ya? Algo cayó en tu mano, algo cayó en tu cabeza. Entonces, que el cerebro despierte las alertas para darnos cuenta de qué fue lo que tocó mi mano, qué fue lo que me tocó, ¿ya? Y también darle interpretación dependiendo de lo que yo reciba a través de ese sentido. Por ejemplo, si una persona me da la mano, ya mi cerebro interpreta, por costumbre, digámoslo así, que es un saludo. Si alguien me abraza, yo interpreto que esa persona tiene un cariño hacia mí y que es un abrazo, y así sucesivamente. Fíjate qué interesante cómo funcionan los sentidos. Información cruda que va al cerebro, el cerebro termina de interpretar lo que pasa y devuelve naturalmente por el sistema nervioso periférico qué hay que hacer, cómo tiene que reaccionar. Recuerda que nosotros tenemos reacciones automáticas, ¿ya? Porque hay un tipo de conducta que es automática que tiene que ver con si el estímulo amerita que haya una respuesta rápida, porque tiene que ver con un tema de supervivencia. El cerebro simplemente no te va a preguntar, no te va a ser consciente ni te va a poner a reflexionar. El cerebro simplemente activa o los músculos de los pies o de las manos o demás para que tú reacciones. Es decir, si tú le tienes miedo, por ejemplo, a algún insecto y tú sientes que algo se te pega aquí atrás, es difícil que tú te pongas a pensar, ¿qué será lo que me ha picado aquí atrás? No. O sea, tú simplemente, instintivamente, mueves la mano y te lo quitas, ¿ya? Y después averiguas. Bueno, pues sí, así funcionamos también. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de percepción. Vamos a hablar de percepción. Percepción es la interpretación que hacemos de los datos. Aquí está la interpretación. Es lo que pasa cuando llega la información desde los sentidos. Es lo que pasa. Así de sencillo. Eso es la percepción. La percepción juegan un papel importante estos cuatro elementos. Primero, la organización de lo que se recibe. Es decir, el cerebro, una vez recibe información de cierto sentido, o de más de un sentido a la vez, comienza a priorizar primero la información que viene de un sentido versus otro. Es como si fuese la cámara que tiene ese lente que puede desenfocar el fondo para enfocar solo lo que está de frente. Eso es la organización perceptual. Una capacidad que tiene el cerebro de, vamos a ver, me han llegado estas dos informaciones, uno de este sentido, otra de este sentido, ¿cuál priorizo? Vamos a enfocarnos primero en esto. Ah, bueno, teniendo en cuenta esta información y contrastándola entonces con esta segunda información, llego a la conclusión de que lo que ha pasado es esto. O llego a la conclusión, que no es más que una percepción naturalmente, de que eso significa tal cosa. ¿Ya? Las constancias perceptuales tienen que ver entonces la correlación que hay o la armonía que puede haber, por decirlo de alguna manera, entre la información que se recibe de diferentes sentidos. Entonces, el cerebro entiende que hay coherencia entre toda la información y puede sacar una conclusión más rápido de qué puede ser lo que ha pasado y de cómo responder. Tenemos también las características del observador, que en este caso se mezcla la información que viene de los sentidos con la capacidad de yo evaluar, tomarme un tiempo y analizar, y teniendo en cuenta mi cultura, mis principios, mis valores, mis características, mis cualidades personales, entonces yo crear una percepción sobre eso basado en mis ideas y convicciones. ¿Ya? Y está otro elemento que influye en la percepción, que son las ilusiones visuales o las se llama ilusiones ópticas, las famosas ilusiones ópticas muy populares, ¿no? ¿Qué tú ves aquí? Y es una imagen que tú puedes ver una cosa, pero puedes ver más de una. Bueno, en las ilusiones ópticas tú puedes hacer organización perceptual. Tú te vas a dar cuenta que hay constancia perceptual también. Y naturalmente el resultado final de lo que tú percibes en una ilusión óptica también está mediada por tus características individuales. Vamos a hacer un ejercicio de esto, de ilusión óptica. Mira, aquí hay dos ilusiones ópticas. Fíjate en esta de la izquierda y yo quiero que tú me digas a simple vista qué tú ves. Lo primero que te llegue a la mente. ¿Ya? Bien, entonces probablemente tú digas, bueno, lo primero que veo rápidamente o si me alejo es la cara de un hombre, pero sé que no es solo la cara de un hombre. Si yo me fijo detenidamente, veo otros elementos. Bueno, si en lo primero que te fijaste fue en la cara del hombre o en lo primero que te fijaste fue en los elementos que componen la cara del hombre, no importa el orden en que sea, ya hiciste un ejercicio de organización perceptual. ¿Ya? Ahora tú dices la cara de un hombre, pero ¿cómo sabes que un hombre? Bueno, tú entiendes que es un hombre quizás por los rasgos que tiene y porque culturalmente, esto es una característica que tiene que ver contigo como observador, porque culturalmente un hombre tiene esas facciones. Pero fíjate que no estamos viendo los genitales de esa persona para saber qué género tiene. Ya, pero nosotros llegamos a una conclusión rápida simplemente porque el cerebro ya asocia algo conocido. Fíjate en el lado de la derecha, en este cuadro de la derecha, ¿qué es lo primero que ves? Lo mismo, si te alejas, tú puedes decir, bueno, si me alejo, veo la cara de una mujer mirando hacia abajo, en la parte clara. Si me acerco, veo una persona, al parecer, bajando una colina. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. ¿Ya? Nosotros hacemos una organización perceptual, pero nosotros también hacemos una interpretación basada en nuestras características, en nuestra cultura, en lo que creemos que puede ser una mujer. ¿Y por qué una mujer y no un hombre? Tú dirás, bueno, porque los labios se ven rosados. Bueno, pero ¿habrán hombres que tienen los labios rosados? No, pero es que culturalmente se distingue un hombre o una mujer por ese elemento o porque parece que tiene un cabello verde frondoso, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Entonces, al final, nosotros componemos, hacemos una composición de la información que recibimos de fuera y le damos una interpretación basado en quiénes somos, en lo que sabemos sobre las cosas, en lo que entendemos. ¿Eso quiere decir que lo que nosotros interpretamos es exactamente lo que es? No, eso es lo que yo llamo la percepción o la interpretación que hacemos de lo que recibimos de fuera. Yo generalmente le llamo la realidad subjetiva. ¿Ya? Y con realidad subjetiva estoy diciendo que, bueno, eso es lo que tú percibes. Pero hay una realidad objetiva que es la que está. ¿Ya? Yo sé que también nosotros somos quienes nos ponemos de acuerdo a los seres humanos para llamar a las cosas con el nombre que le llamamos. Bueno, sí, pero una persona puede tener de frente una cámara como yo y llegar a la idea de que tal vez no es una cámara. Pero todo el mundo se ha puesto de acuerdo para llamarle a esto cámara. Bueno, pero yo percibo que no es una cámara. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay una realidad subjetiva que es la de quien interpreta que puede ser otra cosa, no una cámara. Y está la realidad objetiva, que es la de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para decir que eso es una cámara. ¿Quién está bien o está mal? No estamos hablando de quién esté bien o esté mal. Ok, ¿qué factores entonces, para resumir, influyen en la percepción? Naturalmente, la experiencia que se tenga, el aprendizaje también que vayamos adquiriendo, naturalmente la cultura y las características individuales, valores, principios, etcétera, etcétera. Esos son elementos que median en nuestra percepción. Así que ahí lo tienes. Esos son los elementos que de los que estamos hechos también, que no podemos obviar, de que tenemos sentidos que llevan información al cerebro y que dependiendo el cómo esté nuestro cerebro y lo que tengamos dentro, por decirlo de manera jocosa, vamos a crear una interpretación o una percepción sobre la realidad. Y ahora te voy a dejar algunas preguntas debajo de esta lección para que te las hagas con relación a lo que hemos hablado en esta lección. Así que nada más, espero que te haya sido de utilidad a trabajar, a seguirnos conociendo y nos encontramos en la próxima lección. Chao.